aunque siento que al mirarte tiemblo y dudo pensando en que te quiero, pues no sé si es que vivo por amarte o si es por adorarte que me muero. Es una flor y es una herida, y no sé si en tus labios de escarlata hay una esencia que me da la vida, tan perdido veneno que me mata. Labios pecadores y benditos me sugieren ternuras y delitos, y cuando te miro se me antoja que son tus labios suaves y crueles, porque tienen la boca dulce y roja, así como la sangre y las mieles.